estamos en comunicación con el profesor de Educación Física, Bruno Bagnaroli. Actividades en el Pinquén. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Contanos un poquito qué pasó hoy en el Pinquén. Sí, bueno, en el mes de octubre se celebra el día de la, el mes de la discapacidad, y nosotros, para finalizar, realizamos un recorrido por la convivencia, visitamos diferentes instituciones, y bueno, la idea es visibilizar un poco todo lo que se hace en Pinquén y todo lo que puede lograr una persona con discapacidad. ¿Por dónde estuvieron, Bruno? ¿Cómo? ¿Por dónde estuvieron? ¿Qué actividad hicieron? El recorrido fue en el paseo lineal acá de los eucaliptus, el monte de eucaliptus, donde se organizó un mural con tapitas de plástico, del ojo que tanto vemos por toda la ciudad, donde se dice tu mirada cambia la mía. Y bueno, dentro del recorrido había tres estaciones bien puntuales, una de vida cotidiana, donde pudimos intercambiar algunas experiencias con Micaela Aguiar, una chica que tiene que es ciega y trabaja en la municipalidad, y ella nos comentó cómo es su vida diaria y todas las posibilidades que tiene, las cosas que hace. En otro punto del recorrido hicimos un poco de actividades motrices, donde explicamos cómo manejar una silla de rueda, cómo dirigirse a una persona con discapacidad. Y otro de los puntos era una parte sensorial, donde tenía que realizar diferentes actividades y evidenciar diferentes actividades sensoriales. ¿Eso se desarrolló esta mañana o también por la tarde, Bruno? No, solamente por la mañana, fue de 9:30 a 11:30, y convocamos a diferentes instituciones que trabajan con nosotros durante todo el año. Realmente un trabajo muy arduo y fundamentalmente en favor de los chicos y la gente que sufre de discapacidad. Y lo que hace, a la actividad diaria que hacemos con los chicos, que aparte de lo que significa tu profesión como profesor de educación física, ¿qué tipo de tareas desarrollar con ellos? ¿Qué actividades realizan los chicos en Pinquén? No, en tu actividad fundamental como profesor. En mi actividad, bueno, nosotros participamos, tenemos un grupo de deporte, tenemos la actividad de natación, después hacen la actividad de educación física, así propiamente dicha, y participamos de cualquier evento que nos inviten en el área deportiva, tratamos de asistir. Claro. Bueno, Bruno, queríamos estar presentes. Saludos a todo el cuerpo a toda la gente que trabaja así de pequeño, y especialmente a vos. Agradecerte nuevamente. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamar y por difundir este evento. Muy bien. Gracias nuevamente. Ahí estuvo Bruno Bagnaroli, profesor de Educación Física en el tercer Pinquén.